Su boquita cada instante y tenerla entre mis brazos nada más. Ese amor que me nació en aquel instante yo no puedo comprender ni cómo fue. Al mirarle sus ojitos fascinantes, al momento de ella yo me enamoré. Fascinan al mirarme y yo siento que me ha de ser nomás pa' besarle su boquita cada instante y tenerla entre mis brazos nada más. Ese amor que me nació en aquel instante yo no puedo comprender ni cómo fue. Al mirarle sus ojitos fascinantes, al momento de ella yo me enamoré.